Yo muero por él y él muere por mí. Bacano y fantameo, te acostamos a dormir. Sin sueño, andamos flow Bonnie and Clyde. Tú me cuidas y el que se ponga pa' ti se caiga. Tú sabes que tu baby se las trae. Aquí no cogemos esa. Se van del primer strike. Yeah, yeah, yeah. En PR Maserati, en Miami Bugatti con Nati. Paseando a ver si te pillamos a ti. Esto es a lo Bonnie and Clyde. Dos penjas en Dubai. Es que los ponchas de un strike. Atentamente tu fight. La cuenta va por redonda. Pónganme donde me ponga. Soy Alex Trujillo pa' los tiempos de Covadonga. Aquí R son todas las ondas. La mansión en la rotonda. Lo mío no es la funda, yo tengo la fonda. Y dice chibidibidim, se taquillas de cince. 2R15 full, el príncipe con la prince. En el cuello una joyería, me trancan y ella me fía. Cabrones están a ley de 1% de batería. Right to you. Bye. White Lion. Pino Rex, man. Natasha. Baby, tú me conoces y sabes cómo soy. Vamos pa' encima, tú sabes lo que doy. Yo no me dejo, tú me dices voy. Que yo también me monto, me bajo y se lo doy. Y que no nos ronquen de combete, de cuerte y chipete. Que nosotros tenemos todo eso. Y yo no me dejo, tú me dices voy. Que yo también me monto, me bajo y se lo doy. Me dicen el declive, nadie sobrevive, no hay quien me esquiven. Vete llamando a todos tus soldados pa' que se activen. Se deciden, siguen trabajando de octavo en octavo. O mírense y trabajen pa' la fuerza, el de los chavo, el que los ponga a dudar, intachable en psicología. Diría soy Godfather después de la trilogía. Después que eso sale de Scarface, yo no he bajado el rey. Estás escuchando 100 mil pesos en un 16. Yo una tacha, yo los tiro y ella me los cacha. Tranquila conmigo, se agachan todas estas cucarachas. Me retiro a los 30 y cabrón, tú estás en los 20. Suave con el pedal que tu carrera ya está en ti. Yenga, yenga, ahora que aguante lo que venga. La Capitol se asoma y la puya sale. En realenga soy el peine clear, pero ante ustedes el terremoto. Un botonazo y tiembla, nadie en el control Baby, remoto. Tú me conoces y sabes cómo soy. Vamos pa' encima, tú sabes lo que doy. Yo no me dejo, tú me dices voy. Que yo también me monto, me bajo y se lo doy. Y que no nos ronquen de combete, de cuerte y chipete. Que nosotros tenemos todo eso. Y yo no me dejo, tú me dices voy. Que yo también me monto, me bajo y se lo doy. Bye.